La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la noche con un minuto y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a empezar esta noche con la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Estos son los resultados de la última jornada, la jornada número 17. Se acabó el apertura, de ahora en adelante va a ser los partidos de repechaje y después los cuartos de final. Entonces vamos a comenzar con los partidos del fin de semana. Primero el viernes pasado tuvimos dos partidos. El América le ganó 2-1 al Puebla y Juárez le ganó 3-1 a Pumas con un jugador expulsado. Archivo. El día viernes. El viernes pasado. El América le gana 2-1 al Puebla y Pumas pierde contra Juárez. Juárez ganando este partido se metió al repechaje como el penúltimo lugar entre los dos equipos. 12 equipos que clasifican al repechaje. 4 realmente pasan directamente a cuartos. Los 8 restantes son los que juegan el repechaje. Entonces vamos al resto de los partidos. El día sábado Tigres le ganó 3-0 al Atlético de San Luis. Pachuca y Monterrey empataron 0-0. Atlas le ganó 1-0 al Necaxa. El Cruz Azul le ganó 2-1 a Guadalajara. Pues el día domingo, Toluca le gana 4-1 a Querétaro. Santos 3-0 a Mazatlán. Y León y Tijuana empataron 2-2. El día 23 de la semana pasada, del mes pasado obviamente también, Puebla le ganó 2-1 a Pumas y ese mismo día Necaxa y Mazatlán empataron 2-2. Entonces con esto la tabla se ve de la siguiente forma y así va a quedar porque se termina con estos resultados el apertura y comienza la liguilla. América quedó con 38, superlíder, Monterrey 35, Santos 33, Pachuca 32, Tigres 30, Toluca 27, Cruz Azul 24, Puebla 22, Guadalajara 22, León 22, Juárez 19 y Necaxa 19. En 13º lugar Atlético San Luis quedó con 18, Mazatlán 17, Tijuana 17, Pumas 14, Atlas 13 y Querétaro con 9 puntos. Los Pumas tuvieron el peor desempeño en los últimos 3 partidos y obviamente para qué hablar más al respecto. Está empatado en los últimos 4 partidos con Querétaro, que quedó en último lugar en desempeño. Y ya los últimos 5 partidos, pues realmente tuvo un triunfo hace 5 jornadas. Entonces, vamos a decir que mejoró que una posición que el Atlas y el Querétaro. Entonces, vámonos a lo que va a ser el repechaje, que comenzará el día sábado, Tigres contra Necaxa y Cruz Azul contra León. Y el domingo será Toluca contra Juárez y Puebla contra Guadalajara. Y eso va a ser todo por la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Nada más necesito decir algo respecto a los Pumas, realmente un desempeño muy pobre. Deberían de dejar ir al entrenador y a toda la cabeza de directivos que tiene la universidad con relación a al patronaje este que tienen para hacer decisiones sobre la universidad y sus jugadores de los Pumas. Bueno, de ahí vamos a pasar entonces a la Liga Santander. Y el viernes pasado el Atleti le gana 4-0 a la Almería. Después el sábado Cádiz y Villarreal 0-0. 3-2 le ganó Valladolid a Getafe. El Atlético de Madrid le gana 2-0 a Sevilla. Barcelona 1-0 al Mallorca. Valencia y Español 2-2. Esto ya fue el domingo. El domingo también Celta de Vigo le ganó 1-0 al Real Betis. La Real Sociedad le ganó 5-3 a Girona. Real Madrid y Osasuna empataron 1-1. El Rayo Vallecano le gana 2-1 al Elche el lunes por la noche. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma. Barcelona ya está en primer lugar. Tiene 19 puntos y tiene mejor diferencia de gol que el Real Madrid, que también tiene 19 puntos, está en segundo. El Atleti tiene el tercer lugar con 16, Real Betis tiene 15, Atlético de Madrid tiene 13, Osasuna tiene 13. En séptimo lugar está la Real Sociedad con 13, Villarreal con 12, Valencia tiene 10, Rayo Vallecano 10, Celta Vigo 10, Mallorca tiene 8, Girona 7, Getafe 7, Real Valladolid 7, Español 5, Sevilla 5. En puestos de descenso está la Almería con 4, Cádiz con 4 y el Elche con 1. Entonces, los partidos para la jornada número 8 son los siguientes. Comenzarán el día viernes con el partido Osasuna contra Valencia. El día sábado, Almería contra Rayo Vallecano, Atlético de Madrid contra Girona, el Atlético contra Sevilla, Getafe contra Real Madrid. El día domingo, Real Valladolid contra Real Betis, Cádiz contra el Español, la Real Sociedad contra el Villarreal, Barcelona contra Celta Vigo y el lunes por la noche Elche contra Mallorca. Y entonces va a ser todo por la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España. Vamos a pasar a la Premier League, que es el fútbol de primer nivel en Inglaterra. Y estos son los resultados, comenzando con todos los partidos del sábado. Arsenal le gana 3-1 al Tottenham. El Everton le gana 2-1 al Southampton. Liverpool y Brighton empataron 3-3. El Newcastle le gana 4-1 a Fulham. El Chelsea le gana 2-1 a Crystal Palace. Bournemouth y Brentford 0-0. Wolves perdió 0-2 con West Ham. El día domingo, Manchester City le gana 6-3 al Manchester United en el derby de Manchester y en una fiesta de goles. El día domingo también, Aston Villa y Leeds United empataron 0-0 y el lunes por la noche, Leicester le gana 4-0 al Nottingham Forest. Con esto la tabla está de la siguiente forma. El Arsenal está en primer lugar con 21 puntos, Manchester City tiene 20, Tottenham tiene 17, Brighton tiene 14, Chelsea 13. En sexto lugar está Manchester United con 12, Newcastle 11, Fulham 11, Liverpool 10, Brentford 10, Everton 10, Leeds United 9 en décimo segundo, Bournemouth tiene 9, Aston Villa 8, West Ham 7, Southampton 7, Crystal Palace 6, Wolves tiene 6, está en puestos de descenso, Leicester tiene 4 y Nottingham Forest tiene 4. Entonces los partidos de la jornada número 10 son los siguientes y comenzarán con los partidos del sábado. Bournemouth se enfrenta a Leicester, el Chelsea se enfrenta a Wolves, Manchester City se enfrenta a Southampton, Newcastle a Brentford, Brighton contra Tottenham, el domingo Crystal Palace contra Leeds United, West Ham contra Fulham, el Arsenal se enfrenta a Liverpool, el Everton al Manchester United y el lunes por la noche el Nottingham Forest contra Aston Villa. Y esto es todo por la Premier League, que vamos a pasar de ahí al calcio italiano, la Serie A. Y estos son los resultados, comenzando con los partidos del viernes pasado. El Napoli le gana 3-1 al Torino, la Roma le ganó 2-1 al Inter, AC Milan le ganó 3-1 al Empoli. Después, bueno, estos son los del sábado, disculpen. El domingo, Lazio le gana 4-0 al Spezia, Sassuolo le ganó 5-0 a Salernitana, Monza 3-0 a Sampdoria, Lecce Cremonese empataron 1-1, Atalanta le ganó 1-0 a la Fiore y la Juve le gana 3-0 al Bolonia. Después, el día lunes por la noche, Udinese le gana 2-1 al Verona. Con esto la tabla está de la siguiente forma. Napoli tiene 20, Atalanta 20, Udinese tiene 19, Lazio tiene 17, AC Milan 17, Roma 16, En séptimo está la Vecchia Signora Juventus, tiene 13, Sassuolo tiene 12, Inter 12, la Torino tiene 10, Fiore 9, Spezia 8, Lecce 7, Salernitana 7, Empoli 7, Monza 7, Bologna 6. En 18º está Verona y en puestos de descenso de aquí en adelante. Verona tiene 5, Cremonese tiene 3 y Sampdoria tiene 2. Entonces la jornada número 9 comenzará con los partidos del viernes. ¿Qué tiene del viernes? Los partidos del sábado. Sassuolo contra el Inter, AC Milan contra la Juventus, Bologna contra Sampdoria, Torino contra el Empoli, Monza contra Spezia, Salernitana contra Verona, el Udinese contra la Atalanta, Cremonese contra Napoli y el Roma contra Lecce el domingo. Bueno, todos estos son del domingo. Fiorentina es el lunes por la noche, Fiorentina contra la Lazio. Y esto va a ser entonces todo de la Serie A. Vamos a pasar de ahí a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Estos son los resultados que comenzaron el viernes pasado con el partido Bayern München ganándole 4-0 al Bayer Leverkusen. Pues el día sábado el Wolfsburgo le ganó 3-2 al Stuttgart, Leipzig 4-0 al Bochum, Friburgo le gana 2-1 al Mainz, Eintracht Frankfurt 2-0 al Unión Berlín, Colonia le gana 3-2 al Borussia Dortmund, el Werder Bremen 5-1 al Borussia Mönchengladbach, el domingo 1-1 Hertha Berlín y Hoffenheim, y el Augsburgo le gana 3-2 al Schalke 04. Entonces la tabla está de la siguiente forma: Unión Berlín está en primer lugar, así como lo escuchan, con 17, Friburgo segundo con 17, Bayern München tiene 15, está en tercero, Borussia Dortmund está cuarto con 15, Hoffenheim 14, Eintracht Frankfurt 14, en séptimo lugar está Colonia con 13, Werder Bremen tiene 12, Borussia Mönchengladbach 12, Augsburgo 12, Leipzig tiene 11, Mainz 11, Wolfsburgo tiene 8, Hertha Berlín tiene 7, Schalke 6, es el Stuttgart, está en puesto de descenso, igual que el Bayer Leverkusen, los dos con 5 puntos, y Bochum también con 1 punto. Y los partidos de la jornada número 9 comenzarán entonces el día viernes, con el partido Hoffenheim contra Werder Bremen. El día sábado, Augsburgo contra Wolfsburgo, Bayer Leverkusen contra Schalke, Bochum contra el Eintracht Frankfurt, Mainz contra Leipzig, Borussia Dortmund contra Bayern München. El día domingo, Borussia Mönchengladbach contra Colonia, Hertha de Berlín contra Friburgo y el Stuttgart contra el Unión Berlín. Y bueno, eso va a ser todo por la Bundesliga, fútbol de primer nivel en Alemania. Vamos a pasar a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Y todo comenzó con el partido del viernes pasado. Marseille le gana 3-0 al Angers. El Stade Rennais le gana 3-1. Ya todos estos que voy a decir a continuación son del sábado. Stade Rennais le gana 3-1 al Strasbourgo. El PSG le gana 2-1 a Niza. Después, el día domingo, Lorient le gana 2-1 al Lille. Troyes y Rennes empataron 2-2. Toulouse le gana 4-2 a Montpellier. Auxerre y Brest empataron 1-1. Clermont le gana 3-1 al Ajaccio. Mónaco le gana 4-1 a Nantes. Y el Lyon perdió 0-1 con Lens. Y con esto la tabla está de la siguiente forma: PSG está primero con 25. Marseille tiene 23. Lorient tiene 22. Lens tiene 21. Mónaco tiene el 17. Stade Rennais tiene 15. Lyon tiene 13. Lille 13. Clermont tiene 13, Montpellier 12, Troyes tiene 11, Toulouse tiene 11, Niza tiene 8, Auxerre tiene 8, Angers tiene 8, Nantes tiene 7, Reims 7, Brest tiene 6, Strasbourgo tiene 5 y la Ajaccio tiene 4 puntos. Y estos son los partidos de la jornada número 10 que comenzará el viernes con el partido de Lyon contra Toulouse. Pues el día sábado, Marseille contra la Ajaccio, Reims contra PSG, el Montpellier contra Mónaco, el Angers contra Strasbourg, el Brest contra Lorient. Después el día domingo, bueno, el día domingo Clermont contra Auxerre, Nice contra Troyes, Stade Rennais contra Nantes y Lille contra Lens. Eso va a ser todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Entonces de ahí vamos a pasar rápidamente a la NFL, y es que la NFL ya jugó la cuarta jornada, la cuarta semana, y pues estuvo muy interesante los resultados que se dieron, sobre todo porque mis Cowboys siguen ganando y eso siempre es una buena noticia. Le ganaron 25-10 a los Gigantes, pero antes de seguir con esa información sobre los Cowboys, vamos a ver cómo estuvieron los resultados de los demás partidos, empezando con el partido que se jugó el jueves pasado. Los bengalíes le ganaron 27-15 a los Delfines en un buen partido que al final pues como que no tuvo en la fuerza los Delfines, sobre todo porque salió Tua Tagovailoa lastimado a la mitad, bueno, un poquito pasado la mitad del partido, porque fue azotado otra vez al piso por un jugador de los bengalíes. Obviamente esto es lo que pasa cuando no suspenden de juego a un jugador que ya había tenido un problema similar en el partido anterior. Vamos a una pequeña pausa y te regresamos con más del mundo del deporte. No le cambies. Busco tu mirada aunque no estás conmigo, siempre vas en contra de mi voluntad. No quiero pensarte pero estás ahí, más allá de lo que fuera el bien y el mal. Yo juraba que eras parte del pasado, que entre alcohol y lágrimas te había olvidado. Pero no pasó, sigues anclado a este mar de sentimientos. Si te vas, 8 de la noche con 20 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y bueno, realmente vamos a hablar sobre lo que pasó el jueves pasado con el golpe fuerte que tuvo en la cabeza Tua Tagovailoa. Y es que ya había pasado apenas el domingo pasado, o sea, el domingo antepasado, pues un jugador había azotado a Tua, un jugador de los Ravens, lo azotó básicamente. Bueno, fue un pequeño empujón al final de un rush en el que ella ya había soltado el pase, entonces realmente no había forma de pegarle, pero lo empujó. El jugador perdió un poco el balance y cayó, pero de una forma que hizo un látigo contra la cabeza al pegar en el piso. Y al tratar de levantarse tuvo mucha dificultad para coordinar sus pasos. Realmente estaba en problemas y se le sacó para ser analizado si había sido parte de una concusión o de una contusión a la cabeza, que es realmente el término que usan acá en Estados Unidos. Pero lo que decidieron, no sé quién en la NFL puede decidir que eso que le pasó y de que estuvo tembloroso al caminar, o sea, que se notaba que estaba mal mentalmente, tenía que ver más con la espalda que con su cabeza y un golpe a la cabeza directa. Me parece que la persona que decidió que estaba bien que jugara en ese partido, que porque regresó a jugar en ese partido, y después de ese partido hubo una investigación sobre lo que realmente había pasado en ese partido y decidieron que estaba bien como para jugar el siguiente partido. Yo pienso que la gente que hicieron esas decisiones deberían de salir de la NFL, dejar su puesto para otra gente que realmente tome en serio una de estas heridas a la cabeza, un problema mental que puede llevar a, bueno, a, ya olvídense al post-trauma que todo jugador sufre después de un golpe a la cabeza, sino que tienes falta de memoria, tienes sentimientos de náusea, o sea, nauseáticos, y aparte, pues, o sea, puedes realmente perder la conciencia y se puede decir que hasta puedes tener una hemorragia, ¿no? Hemorragia en alguna parte de tu cerebro que haría que sea más probable que tengas un infarto cerebral. Pero bueno, todo esto ya dicho, pues es una lástima que no lo hayan sacado. Se volvió a lastimar y no va a jugar en el partido que viene de los Delfines. Pero como decía, entonces esto nada más es un pues aquí nada más decimos las noticias de los deportes. Es lastimosa la condición de una liga que no se toma en serio estas situaciones, a pesar de todo lo que hacen públicamente para que la gente sepa que están cuidando a los jugadores, excepto cuando alguna estrella está jugando muy bien y no la quieren sacar de ritmo. Si no es de los Cowboys, entonces sí. O sea, tienen como que prohibido sacarlos de su, pues no sé, del stage, de la tabla donde ellos performan, que donde ellos hacen sus juegos y están entreteniendo a la gente. No están haciendo cosas que son necesarias para la humanidad. Y sin embargo, pues le dan prioridad al show. Ni modo. Entonces, vamos a hablar del resto de los partidos. El domingo, los vikingos le ganaron 28-25 a los Saints en la mañana. También los Browns regresaron. Y en el último segundo, los Falcons ganaron 23-20 contra los Browns en un gol de campo bastante largo. También el de los vikingos contra los Santos fue un gol de campo de 61 yardas, lo que los Santos estaban intentando para empatar el partido. La bola pega en los dos postes, en el lateral y en el transversal, y después sale a penitas, o sea, podría haber pegado hasta dos veces en el transversal, pero salió. Y con esto los vikingos ganaron 28 a 25, porque si no hubieran ido a tiempo extra, porque fue en el último segundo. Ok, con todo eso dicho, también los Bills regresaron de estar abajo y ganaron 23 a 20 contra los Ravens. Los Cowboys le ganaron a los Commanders, le ganaron 25 a 10. En otro partido, Seahawks y los Leones estuvieron en un partido bastante interesante, que se fue hasta la última parte del partido. Los Seahawks le ganaron 48-45 a los Leones, pero los Leones regresaron, intentaron un onside kick y realmente yo pensé que la habían recuperado. Qué mala leche los Leones, que a pesar de anotar 45 puntos no pueden ganar un partido. Pero bueno, con esto los Seahawks ponen su récord a 2-2. Los Leones están 1-3. Entonces, en otro partido más, los Chargers le ganaron 34-24 a los Tejanos. A pesar de ir ganando 24-0 en la primera mitad, no sé cómo regresaron los Tejanos, pero anotaron 24 puntos y al final los Chargers pues ganaron. En otro partido, los Titanes ganaron 24-17 a los Colts. Los Bears perdieron contra los Gigantes. Los Gigantes ganan su partido contra los Osos de Chicago 20-12. Las Águilas se mantuvieron invictas con un muy buen show. Un buen partido contra los Jaguares. Le ganaron 29-21. En otro partido los Jets le ganaron a Pittsburgh. Así como lo escuchan, 24-20. No había sucedido desde... ¿qué te gusta? Desde el 2000 y tantos. Así 2003, 2004 pienso. En otro partido los Cardinals le ganaron 26-16 a los Panthers. Los Packers le ganaron 27-24 a los Patriotas. Los Raiders le ganaron 32-23 a los Broncos. Y con esto ellos salen de ese último lugar. Pues no habían ganado ningún partido y ahora ya tienen un partido ganado. Obviamente en el partido de los Packers contra los Patriotas se fueron a tiempo extra y ganaron los Packers. Así es la suerte. Y en el partido del domingo por la noche, los Chiefs le ganaron 41-31 a los Buccaneers. En un partido que no estuvo tan cerca como eso suena. Y es que los Buccaneers anotaron el último touchdown, pero los Chiefs no necesitaron hacer nada más. Simplemente sacaron el tiempo y quedaron 41-31. En otro partido de lunes por la noche, también los 49ers le ganaron 24-9 a los Rams. Y con esto los dos quedaron en .5, o sea, dos ganados, dos perdidos. Entonces vámonos a la tabla de posiciones. Y es que es muy entretenido ver que lo que pasa cada semana es una sorpresa u otra. En la división este de la Americana, los Delfines están 3-1, Buffalo 3-1, los Jets están 2-2 y los Patriotas están 1-3. Esta tabla se ve al revés de como la gente podría pensar que esta división debería ser. En la división norte, los Browns, los Brownies tienen 2-2, los Cincinnati Bengalíes, los Bengalíes de Cincinnati tienen 2-2, Baltimore 2-2 y Pittsburgh 1-3. En la división sur, los Jaguares de Jacksonville están en la parte alta 2-2, Tennessee 2-2, Indianapolis está 1-2-1 y los Tejanos están 0-3-1. Después en la división oeste, Kansas City está primero con 3-1, los Chargers 2-2, Broncos 2-2 y Las Vegas 1-3. Después la división este de la Nacional, que es la división más fuerte de la NFL. Me gusta repetirlo porque mucha gente le gustaba decir que esta era la más débil de toda la NFL. Ahora tenemos a tres equipos que están arriba del 500%, vamos a decir, del 0.5%. Entonces, Filadelfia está 4-0 en primer lugar, Dallas está segundo con 3-1, Nueva York 3-1, Washington está en el fondo con 1-3. En la norte, Minnesota está 3-1, Green Bay 3-1, Chicago está 2-2 y Detroit está 1-3. En la división sur, Tampa Bay está 2-2, Atlanta 2-2, Carolina está 1-3 y los Santos están 1-3. En la división oeste, San Francisco está 2-2, Rams 2-2, Seattle 2-2 y Arizona 2-2. Pues qué curioso es esta. Bueno, supongo que esta está con la conferencia, con el récord de conferencia, es que San Francisco y los Rams están en el primero y en el segundo lugar. Obviamente San Francisco le ganó a los Rams, entonces por eso que están en primer lugar. Los Seahawks están con un récord de 1-2 dentro de la conferencia y Cardinals están 1-1. Entonces me pregunto, bueno, supongo que los Seahawks le ganaron a los Cardinals. Es la única forma en que me explico que los Cardinals están hasta abajo, pero ahí está. Entonces vámonos a la siguiente jornada, que comenzará el día de mañana con el partido entre los Broncos y los Colts. Este comenzará a las 6:15, tiempo de la montaña. Y bueno, lo pueden ver por ESPN, me parece. Ah, no, Prime Video. Sí, por Amazon Prime Video. Entonces, el día domingo, los Gigantes se enfrentan a los Packers, Steelers contra los Bills, Chargers contra Browns, Texans contra los Jaguars, o los Jaguars. El domingo también a las 11 de la mañana, tiempo de la montaña, los Osos contra los Vikingos por Fox, los Leones contra los Patriotas, los Seahawks contra los Saints, Dolphins contra Jets, a la misma hora todavía, los Falcons contra los Buccaneers y los Titans contra los Commanders. Después a las 2:05, tiempo de la montaña, si me parece, por CBS van a pasar 49ers contra Panthers, por Fox Eagles contra Cardinals, que juegan en State Farm Stadium en Arizona. Esto va a ser a las 2:25, tiempo de la montaña. Y a esa misma hora los Rams se enfrentan a los Cowboys en SoFi Stadium en Inglewood, California. Después, en un partido más en la nochecita, los Bengalíes se enfrentan a los Ravens, a los Cuervos, a las 6:20 tiempo de la montaña, y se enfrentan en Baltimore en el M&T Bank Stadium. El lunes por la noche los Raiders se enfrentan a los Chiefs en Kansas City y podrán ver por ESPN o ESPN Deportes. Y bueno, pues eso va a ser todo por la NFL. Realmente hay muchas noticias distintas. Hay jugadores que se lastimaron y se terminó su temporada, como el corredor de los Browns. Se lastimó la rodilla y está fuerte, está fuera por el resto de la temporada. También se lastimó un poco, me parece que, bueno, la noticia es que probablemente va a regresar este domingo contra los Rams Dak Prescott, después de que su mariscal de campo secundario ha ganado 3 partidos seguidos, y antes de que se vuelva una controversia, me parece que ya está listo Dallas para que regrese Dak a jugar. No sé si es lo que quieren la mayoría de los expertos, o llámenle como le quieran llamar. Muchos dicen que deberían de darle más chance a Cooper Rush, que ha estado bien como el mariscal de campo, pero me parece que es tiempo de traer a Dak Prescott y darle una oportunidad de que regrese y tome otra vez el mando de la ofensiva, que ha estado muy exacta, muy, vamos a decirlo, que realmente han estado medidos y les hace falta un poco. O sea, realmente, si no tuvieran la defensa que tienen, no sé cómo le han hecho esta vida. Y bueno, vamos a pasar de ahí entonces.

sonrisas falsas se las lleva el viento. Vuela, que vuela, que se perdió. Si hay un culpable, esa no soy yo. Si digo que no es porque no quiero, pero al indicado no le pongo un pero. Vuela, que vuela, que se perdió. Si hay un culpable, esa no soy yo. Si digo que no es porque no quiero, pero al indicado. Así, sí, sí lo quiero para. .53 de la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y bueno, vamos a hablar de el béisbol y de la postemporada que ya se viene. Ya están los partidos listos. Y estos van a ser los partidos de el wild card o el fin de semana salvaje o del comodín, como quieran decirle. Entonces, aquí está el Tampa Bay Rays se enfrenta a los Guardians de Cleveland. Ellos van a ser el sexto y tercer lugar enfrentándose en la Americana. El quinto y el cuarto serán, el cuarto es Toronto, los Blue Jays, contra los Mariners de Seattle, que es el quinto. Después en la Nacional, los Phillies se van a enfrentar a San Luis. San Luis siendo el tercero, Phillies siendo el sexto. En el quinto se enfrentará al cuarto, que es Nueva York. Los Mets de Nueva York se enfrentan a los Padres de San Diego, que son el quinto lugar. El que gane de este partido, el último que acabo de decir, el cuarto contra el quinto, jugará contra los Dodgers de Los Ángeles en ya la ronda divisional de estos campeonatos. Después, el que gane del tercero y el sexto, que son los Phillies contra San Luis, se enfrentará a Atlanta en la Nacional, que bueno, obviamente los está esperando en la ronda divisional. Después, por la Americana, tenemos una noticia de los Yankees, y es que el día de ayer Aaron Judge en su última oportunidad rompió el récord de la Americana en home runs conectados con 62 home runs. La persona que agarró la bola fue escoltada fuera del estadio porque el valor de esta bola va a llegar a los 2 millones de dólares, parece ser. Entonces no querían que se la robaran a esa persona, que todavía no se ha decidido qué va a hacer, no sé, él no ha hablado. Y pues me imagino que la va a vender en alguna subasta para alguien que lo quiera como souvenir de los 62 home runs, que es un récord de la Liga Americana, como acabo de decir, y que rompe el previo récord de los Yankees, que tenían, uno de sus jugadores tenía ese récord, me parece que Mantle era el que tenía ese récord. Y bueno, vamos otra vez de vuelta entonces a la postemporada. El número 6, Tampa Bay, contra el número 3, los Guardians de Cleveland. El que gane ese partido se enfrentará a los Yankees, que es el número 2 en la ronda divisional. Y el que gane del quinto y el cuarto, que son Seattle y los Blue Jays, se enfrentarán a Houston, a los Astros, que son el número 1, y se enfrentarán en la ronda divisional. Todo esto comienza entonces el viernes y pues ya se imaginarán cómo están las cosas. Pero primero, antes de ir allá, vamos a ver cómo terminó la temporada en las posiciones. Los Yankees no rompieron la marca de 100 partidos ganados. Se quedaron en la división este de la Americana en primer lugar, obviamente, con un récord de 99-63. Toronto también clasificó con un récord de 92-70 y Tampa Bay con un récord de 86-76. Los tres clasifican para los playoffs. Después, Cleveland en la central ganó la central con un récord de 92-70. Houston en la división oeste ganó esta división con un récord de 106-56 perdidos. Seattle también clasifica con un récord de 90-72. El resto de los equipos pues realmente ya no juegan, pero vamos a anunciarlos. En el este, Yankees, Toronto, Tampa Bay, Baltimore y Boston quedó último. En la central, Cleveland, Chicago, Minnesota, Detroit y Kansas City quedó último. En la del oeste, Houston, Seattle, Los Ángeles, Texas y Oakland quedó último. En la división este, Atlanta quedó primero con un récord de 101-61. Los Mets también empataron, pero quedaron por debajo de Atlanta, me imagino por los partidos que jugaron uno en contra del otro en serie. Entonces Atlanta y los Mets quedaron empatados 101-61. Generalmente hay un partido de desempate, me parece que tal vez jugaran ese, quién sabe. Filadelfia también quedó en tercer lugar en esta división, iba a ir a los playoffs con un récord de 87-75. En la central, San Luis quedó en primer lugar con un récord de 93-69. Y en el oeste, los Dodgers llegaron al mejor récord de las ligas mayores con 111-51. O sea que ganaron más del doble de lo que perdieron. San Diego quedó en segundo y también va a los playoffs, tiene un récord de 89-73. En tercero, San Francisco ya no clasificó, igual que Arizona ni Colorado. En la central, pues entonces quedaron San Luis, Milwaukee, Chicago, Cincinnati, Pittsburgh. Y en el este, Atlanta, los Mets, Filadelfia, Miami y Washington hasta el final. Entonces ahí están las posiciones y cómo van a estar entonces las series. Las series, como dije, comienzan el viernes y el juego 1 entre Tampa Bay y Cleveland lo van a poder ver por ESPN. Empieza a las 12:07 p.m. O sea que al mediodía comienza el juego número 1 entre estos dos equipos. Esto obviamente ha de ser tiempo de la montaña. También el juego 2 será entonces el sábado. También comienza a las 12:07. Y el juego 3, si es necesario, será el domingo y será a las 4:07 p.m. por ESPN también. Entonces esos son los tres juegos de Tampa Bay contra los Guardians de Cleveland. Después, en otra serie, los Phillies se enfrentan a San Luis en la división, en este partido del comodín. Y se enfrentarán entonces, el primer juego es el día de mañana. Comienza a las 2:07 p.m. El día domingo tienen su segundo partido a las 8:37 p.m. Y si es necesario el domingo a las 8:37 p.m. juegan el tercer partido. Bueno, y por la Americana entonces la otra serie de comodín va a ser el día de mañana. Comienza Seattle contra Toronto. El juego 2, Seattle contra Toronto, será el sábado. Y el tercero, bueno, comienzan los dos, el de mañana y el del sábado a las 4:07 p.m. Y el de el número 3, el partido número 3, si es necesario, será el domingo a las 2:07 p.m. Obviamente, dos por ESPN y el tercero, si es necesario, por ABC. Después vamos a pasar entonces a la serie entre los Mets contra San Diego, que comenzará entonces el juego 1 el día de mañana a las 8:07 p.m. por ESPN. Después el juego 2 será a las 3:37 p.m. El sábado, y el domingo, si es necesario, a las 7:37 p.m. por ESPN, todos los partidos de esta serie, y este si es necesario, obviamente. Entonces ya el resto de los partidos pues ya se los iré diciendo, pero bueno, más o menos para que sepan, octubre 11 sería el primer partido entre el que gane el partido entre los Mariners y los Blue Jays contra el equipo de Atlanta, no, de los Astros, y será octubre 11 el primer partido de ellos. Obviamente no tiene una hora, todavía no deciden, pero será octubre 11, ese será el primer día para esta serie. También el que gane entre Tampa Bay y los Guardians se enfrentará a Nueva York el día 11, igual a las, todavía no se dice a qué hora va a comenzar, pero por lo menos ya saben qué día comienza esta serie. En la nacional, el que gane entre los Phillies y San Luis se enfrentará a Atlanta el día 11, también por Fox, y obviamente la hora todavía no la deciden. Y el que gane en su serie de San Diego contra los Mets se enfrentará a los Dodgers el día 11, también obviamente por Fox. Entonces ya lo saben, ahí están las horas, y los días más precisos son los de la ronda de comodín, que antes era más rápido, era un solo partido, pero bueno, así es la cosa ahora. Y bueno, pues entonces esperemos que sean unas buenas series, y ya podemos estar esperando lo bueno que va a ser el partido. Los partidos del día 11, el martes, comienzan todas estas series entre los ganadores de sus comodines, y los ganadores de cada una de las ligas y los segundos lugares. Obviamente los Dodgers y los Astros son los ganadores de la Americana y de la Nacional. Obviamente los Dodgers de la Nacional. Entonces, pues eso va a ser todo por el béisbol. Esperemos que hayan disfrutado, de toda la temporada, que estuvo bastante salvaje. En algún momento se veía que había otros equipos que parecían que se enfilaban como potencialmente el récord de todo el tiempo, bueno, de todos los tiempos de la Americana, era de Roger Maris. Ese fue el récord que rompió ahora Aaron Judge, que obviamente se queda con ese récord solo. O sea, antes tenía 61 y lo compartía con Roger Maris, ahora pues ya no, ya se lo rompió. Entonces vamos a pasar de ahí a lo que es la Fórmula 1, y es que a usted les va a fascinar esto. El Checo Pérez ganó el Fórmula 1, el campeonato de Singapur, a pesar de que le querían poner algún castigo. Lo ganó en 2 horas, 2 minutos y 20 segundos, así como lo escuchan. Agarró los 25 puntos para Red Bull. En segundos llegó Charles Leclerc, que le hace la guerra al Checo por ese segundo lugar, pero en esta ocasión se la peló. Llegó en segundo lugar, 2.6 segundos detrás del Checo. Después llegó Carlos Sainz de la Ferrari, y se lleva 15 puntos para la Ferrari. Su compañero Leclerc se llevó 18. Después, en cuarto, llegó Lando Norris para McLaren Mercedes, que se llevó el cuarto y el quinto lugar. Obviamente se va a 12 puntos. Daniel Ricciardo llegó en quinto y se va a 10. Después en sexto llegó Lance Stroll para Aston Martin y se va a 8 puntos. Max Verstappen de la Red Bull, el compañero de Checo, se va a 6 puntos en el séptimo lugar. Sebastián Vettel llegó en octavo y se va a 4 para Aston Martin. Después Lewis Hamilton llegó en noveno para la Mercedes, se lleva 2 puntos. Y Pierre Gasly llegó en décimo y se lleva 1 punto para Alfa Tauri. En décimo primero llegó Valtteri Bottas, después llegó Kevin Magnussen, Mick Schumacher, George Russell, los que no llegaron al final fue Yuki Tsunoda, Esteban Ocon, Alexander Albon, Fernando Alonso, Nicolás Latifi y Xu Guinyu. Todos ellos no llegaron, por no decirlo más feo. Y bueno, así rápidamente nada más para mencionarlo, en la carrera anterior que fue... del 9 al 11 de septiembre, o sea la carrera fue el 11 de septiembre, pues era el Gran Premio de Italia y el Checo había llegado en sexto lugar. En esa había quedado de ver un poco porque Charles Leclerc había llegado en segundo lugar, ¿se acuerdan? En segundo lugar, y con esto le había sacado una ventaja de 9 puntos al Checo, que ya se recuperó un poco. Y bueno, vamos a ver cómo está la tabla de posiciones. Todavía Leclerc está en segundo lugar, pero ya nada más le lleva 2 puntos al Checo. Entonces Max Verstappen está en primer lugar con 341 puntos. Charles Leclerc está en segundo con 237 para Ferrari. Checo está en tercero con 235. George Russell de la Mercedes tiene 203. Carlos Sainz de la Ferrari 202. Lewis Hamilton 170 para la Mercedes. Lando Norris de la McLaren tiene 100, Esteban Ocon tiene 66, Fernando Alonso 59, Valtteri Bottas 46, está en décimo lugar. Después Daniel Ricciardo tiene 29 para McLaren, está en décimo primero. Sebastián Vettel 24 puntos, Pierre Gasly 23, Kevin Magnussen 22. En décimo quinto está Lance Stroll de la Aston Martin con 13, Mick Schumacher tiene 12 para Haas Ferrari. Yuki Tsunoda está en 17º con 11 puntos para Alfa Tauri. Xu Guinyu tiene 6, Alexander Albon 4, Nick DeVry tiene 2 y Nicolás Latifi y Nico Hülkenberg tienen 0 puntos ambos. Entonces las escuderías, ¿cómo están? En primer lugar entonces está Red Bull con 576, Ferrari tiene 439, Mercedes está en tercero con 373, McLaren Mercedes tiene 129, Renault 125, Alfa Romeo 52 y nos vamos. Espero que les haya gustado esto del mundo del deporte y los espero la siguiente vez para que hablemos más de deportes. Bye. Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mejor música y programación, solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Music.